Seguro que tú también has escuchado eso de que el mundo exterior tuyo es un reflejo de tu mundo interior, pero ¿qué significa eso? A lo mejor significa que nos fijamos en lo que tenemos, en lo que vemos, en lo que vivimos, pero no siempre estamos satisfechos con ello. Y empezamos a preguntarnos por qué no tenemos lo que queremos, por qué no nos llena lo que hacemos, o por qué otros lo consiguen y nosotros no. A veces responsabilizamos a la suerte, al entorno, a la pareja, a los padres, al jefe, al gobierno. Pero es que nuestra situación no es fruto del azar. Hay cosas que ocurren fuera de nuestro control. Hay gente que llega a donde ha llegado por una serie de decisiones que han ido tomando. Y cuesta darnos cuenta y aceptar que no hemos tomado las decisiones adecuadas, pero ¿quién sabe? O mejor dicho, ¿quién nace sabiendo todo lo que tiene que hacer en su vida? Yo, por lo menos, no. Pero esto no significa que hay que quedarse cada uno en su estado durante mucho tiempo. Solamente el que tú decidas. Si tú crees que tienes que seguir así, adelante. Si crees que tienes que dar un paso, dalo también. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir en el programa de hoy, de Cita con la Noche. Piensa en lo que te estás enfocando, porque probablemente eso es lo que estás obteniendo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, la número 40 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y es justamente la pregunta que te hago. Fíjate en qué es lo que quieres conseguir, fíjate en qué estás ahora, a qué estás prestando una atención especial, porque seguramente eso es lo que estarás obteniendo. Seguramente si no te gusta la realidad en la que estás viviendo ahora es porque no has hecho nada o nada adecuado o nada apropiado para tener otra en este momento. A lo mejor significa eso que tenemos que cambiar algo en nuestra manera de pensar o de sentir. Einstein decía que no podemos resolver un problema pensando de la misma forma en que lo creamos. Hemos ido construyendo nuestra propia realidad, esa que ahora no nos gusta. Teníamos antes una manera de ver la vida, una manera de entenderla. Y todo esto nos ha llevado a donde estamos ahora por la forma en que hemos hecho las cosas. Bueno, pues habrá que echar un poquito de marcha atrás, ¿verdad? Pensar en forma diferente y tener en cuenta opciones que antes ni siquiera contemplábamos. Seguramente no te habrás dado ni cuenta cómo has llegado hasta esta situación. Pero bueno, sabes que no quieres estar así. Venga, mira qué es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta en tu situación personal o profesional? Si quieres seguir teniendo el mismo tipo de trabajo o seguir haciendo lo mismo en los próximos años. Si quieres hacerlo, estupendo. Pero si no, date cuenta de que no te gusta. Tienes que ver qué recursos tienes, qué precio estás pagando por no hacer algo diferente. Y quizás sí te des cuenta de que alguna cosa tienes que cambiar. Tienes que decidir, querido amigo, querida amiga, dónde quieres estar, qué quieres hacer y cómo quieres vivir. Y si esto es lo que ahora te está ocurriendo, enhorabuena. Pero si no, inténtalo. Mira a ver cómo es tu vida, con quién vives, qué haces, con quién te relacionas, ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que te ofrecen? Y hay que crecer, amigos. Hay que crecer sabiendo qué es lo que uno necesita aprender y sabiendo que la vida es un aprendizaje continuo, que los errores nos ayudan para aprovechar algo bueno, que valores tus propios logros. Y siempre como principio es bueno probar cosas diferentes, aceptando riesgos pequeños o grandes, y ver siempre un paso más allá de lo que tenemos delante. Cambiar, amigos, es positivo. Hay que andar ese camino. Y andar a veces es penoso, pero no podemos seguir igual. Porque aquello a lo que te estás dedicando ahora es lo que la vida te va a entregar. Dicen nuestros mayores, que por cierto son muy sabios, que el movimiento se demuestra andando. Todos tenemos muy buenas intenciones, todos tenemos sueños, tenemos metas. Pero ¿de qué sirven si no damos ni siquiera nuestro primer paso, por pequeño que sea, que nos vaya acercando, aunque sea un poquito, a aquello que queremos conseguir? Y así que no digas que sí es verdad que lo quieres hacer, que bueno, que mañana, que aún no estás preparado, que te encantaría, pero que a lo mejor no es posible. No. No imagines los cambios, no los quieras, ni siquiera los visualices. Tienes que arremangarte y tienes que hacerlos. Y si cambias tú, va a cambiar tu vida y va a cambiar tu entorno. Porque las cosas ocurren poco a poco, casi sin darnos cuenta. Y tenemos que sacar nuestro potencial, amigos. Especialmente cuando uno se encuentra bien, cuando uno está feliz, ve la felicidad en todas partes. Cuando uno tiene esperanza, ve oportunidades en todo alrededor. Y también es verdad que cuando uno es comprensivo, los demás también le comprenden. Pero ¿qué ocurre cuando uno está resentido? Pues que ve resentimiento. Cuando uno está enfadado, tiende a pensar que los demás también lo están, o por lo menos que tienen mala actitud. Y cuando uno está dolido, piensa que los demás le van a hacer daño. Es que lo que somos nosotros es lo que acabamos viendo, amigos. Si no te gusta lo que ves en tu vida, si no te gusta lo de fuera, lo mejor que puedes hacer es empezar a cambiar tu interior, empezar a tener una actitud mucho más positiva. Y ya verás cómo así, con una percepción del mundo nueva, las cosas las vas a ver de otra manera. En cada circunstancia de nuestra vida podemos buscar lo bueno o quedarnos con lo malo. Y por supuesto, lo que busquemos será lo que encontraremos. Porque cada situación de cada persona se puede interpretar de muchísimas formas. Persigamos entonces, amigos, la versión más positiva. Como escribió Colin Wilson, cuando abro mis ojos al levantarme cada mañana, no me encuentro ante el mundo, sino ante infinitas posibilidades de mundos. El viaje de la vida no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en mirar con otros ojos. ¿Cuál es el mundo que quieres mirar? ¿Quieres ver un mundo optimista, entusiasta, apasionado? Bueno, pues eso es lo que vas a encontrar. Además, es una manera muy sencilla y al mismo tiempo muy efectiva, porque la vida es como tú la veas. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Seguro que en tu vida te has encontrado, y si no, probablemente te encontrarás con personas que quieren aprovecharse o que intentan aprovecharse de ti. Esto les pasa a niños y adolescentes con el fenómeno tan desgraciado del bullying, pero esto no solamente ocurre a los niños, también nos puede ocurrir a los adultos. Generalmente, solemos catalogar como gente mala a quienes son los que hacen el bullying y pobres e indefensos a quienes lo sufren. Pero mira, hay algo que quizás se nos olvida frecuentemente. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y tu lenguaje corporal lo dice mucho. Si tienes una autoestima baja, que expresa miedo y debilidad, te van a tratar así. Hay timidez, hay indecisión. Son pocos los síntomas de una persona frágil y muchas veces fragmentada. ¿Qué relación hay entre lo que muestras fuera y el trato que te da la gente? Pues hay bastante diferencia. ¿Tratas igual a un profesor de una universidad que a un amigo de toda la vida? ¿O a un juez que a un hermano? Tenemos una capacidad para percibir la debilidad en otras personas, lo notamos. Y cuando nos sentimos superiores, atacamos a esas personas. En la vida es necesario mostrar una cierta seguridad, no siendo arrogante. Simplemente comunicar que no nos influyen tanto los estímulos exteriores. Y cuando hay gente que nos maltrata o nos falta el respeto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo nos sentimos? ¿Quién estoy siendo yo para que el otro sea así conmigo? ¿Y qué es lo que reflejo yo al mundo exterior con mi comportamiento? Porque lo importante es el interior de una casa y no el exterior. Recibimos muchas veces un mensaje externo que nos dice, mira, cambia tu aspecto exterior y entonces cambiará tu vida. Pero si el interior sigue siendo el mismo, ¿de qué sirve vestirnos de otra manera? Ayuda a cambiar la imagen, pero desde luego, el ego no puede ser alimentado de esa manera, porque siguen nuestros miedos, siguen las inseguridades. Unos dicen, por ejemplo, quiero ir al gimnasio para tener un físico mejor. Y luego hay otros que quieren operarse, pues para tener otro aspecto. Piensan que si les falla eso, ya no tienen seguridad. Pero tú no puedes depender de tu ropa, de tu coche, de tu trabajo, de tu casa para sentirte seguro. Imagina si de un momento a otro te quedas sin nada. ¿Qué es lo que queda de ti? Pues queda el intento de mejorar como persona. No cambies para agradar a los demás, no te confundas. El objetivo es cambiar para que te sientas mejor contigo mismo, para que cuando te mires al espejo te sientas satisfecho con lo que eres y con lo que vas a ser en el futuro. Comienza ahora este proceso de cambio para agradarte y verás que la gente te va a tratar de otra manera, muchísimo mejor. El trato que te das a ti mismo es el que te van a dar otros. Eso te va a dar mucha confianza. Y de la confianza nace la seguridad. Y esto es la llave para conseguir una vida mejor. Ojalá te salga muy bien. Gracias por estar en Cita con la Noche. Gracias por tus comentarios en iVoox, en Facebook, en nuestro canal de Telegram y por tu aportación al programa. Hasta un próximo encuentro en Cita con la Noche.